Nos visitan María Alejandra Lehner y Gabriela Bayur para conversar sobre esta última función de esta obra. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buen día, gracias. ¿Todo bien, bien? Bien. Bueno, preparando la última función del año de esta obra. Así es. Vamos a despedir un año que ha sido para nosotros intenso, gratificante desde lo artístico y actoral. Y bueno, que hemos tenido grandes satisfacciones con este trabajo, que bueno, llevó su tiempo, la elección de los poemas, porque no es una obra con un texto ya con una dramaturgia escrita, sino que la dramaturgia fue armada en base adaptada a dos poemas de este gran escritor patagónico de Comodoro Rivadavia, que es Jorge Espíndola. Bien, bueno, vos, Alejandra, estás encargada de la asistencia escénica y producción. Contanos un poco, ¿qué nos podemos encontrar en esta última función de la obra y qué bueno se han encontrado los que ya la han visto? Bueno, buenos días, Flor, no te conocía. No, conocía tu voz, ¿verdad? Bueno, yo estoy toda la parte en la cocina de la obra, que es un trabajo que, bueno, que hice en un tiempo, después me dediqué a la actuación, pero en estos tiempos, bueno, con estos compañeros que nos conocemos de hace mucho, es una satisfacción también muy, muy grata para mí, ayudarlos, maquillarlos, acomodar las cosas, estar un buen tiempo antes, bueno, armando todo el entretelón de la obra, de la función, de las funciones, y muy muy contenta. La verdad que fue un año, como decía Gabriel, muy muy con mucho mucho viaje, con muchas funciones, pero con que te queda un gusto muy lindo. Realmente es vivir un día y al otro el cansancio, pero con mucha alegría. La verdad que yo lo siento así, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Sí, sí, es como revivir un poco la cosa. Claro, está bueno. A nuestra edad y nuestro sacrificio también de, bueno, de viajar, de poner muchas cosas, pero después el encuentro, dar todo esto al público, tener esa respuesta tan linda, ¿no? El abrazo, la cosa así fraternal de la actuación con todos los compañeros que hemos estado en la provincia mucho, en Mendoza. Qué bueno. Sí, hemos viajado desde octubre, noviembre a agosto. 3 meses y medio. Agosto a noviembre, sí. Qué bueno. Así que fue, la verdad, muy muy linda. Bueno, y con la gran aceptación del público, ¿no? Porque para estar tanto tiempo de viaje, no hay presentaciones. Sí, es cierto. Mira, dadas las épocas densas de esta atmósfera que nos abruma en este país, en esta situación, bueno, nosotros es mostrar con otro lenguaje, poder decir otras cosas y llegar, bueno, a mucha gente, por suerte. Claro. Con todo esto, ¿no? Es como, qué sé yo, poder accionar contra esta anestesia neuronal, como digo yo, que nos está abrumando e invadiendo. Sí. Y la obra, si tendal de voces en torno al suceso de las tres viejas borrachitas detenidas en el barrio del Progreso, obedece así se titula uno de los dos poemas, sí, que fueron elegidos de Jorge Espíndola. Y bueno, aparte de Alejandra en la asistencia escénica y la producción, está Bárbara Marigo, que es una compañera de Bariloche, en la asistencia técnica, en la parte actoral Carlitos Irasusta y quien les habla, y Hugo Aristimuño, que hizo la dirección general. Claro. De todo este trabajo. Como dijiste al principio, este sábado 9 de diciembre a las 22 horas, bueno, hacemos la despedida del año. Las entradas son limitadas por este aspecto, porque la obra no es para la sala grande, sino que va a ser arriba del escenario con el público. Ah, ¿no? Qué bueno, está bueno, es decir, ¿no? Es distinto, distinta, ¿no? El trato es otra cosa. Exactamente. Qué bueno. Así que hay un mayor este acercamiento. Y bueno, la obra está inspirada en hechos reales. Sí. Que sucedieron entre Lego allá en la década del 60. Podríamos decir que es basada en una poesía policial novelada, ¿no? De Spindola. Y bueno, no hace más que expresar la problemática de los barrios patagónicos, el peregrinaje constante de la gente desamparada, pidiendo una mano, pidiendo una ayuda, la gente que está en situación de calle. Claro. Y que, bueno, lamentablemente por la situación sociopolítica que vivimos, ha cobrado... Eso te estaba por decir, ¿no? Se ve un poco de actualidad quizás, ¿no? Sí. Sí, porque en los años 60 no se hablaba públicamente de violencia de género, de violencia institucional, de abandono de personas. Pero bueno, a nosotros realmente nos cautivó la poética, la palabra poesía, de Jorge. ¿Cómo poéticamente un escritor puede escribir y describirnos estas realidades? Bueno, nosotros le dimos la impronta con el equipo del lenguaje teatral, ¿no? Sí. La dramaturgia de Hugo, bueno, yo creo que los motiva a ellos así, sentir todo eso, ¿no? Toda esa... Mucha gente nos dice qué patagónica que es la obra, qué patagónica. Pero bueno, es todo el lenguaje, como decía Gabriel, todo. La música, las palabras, las acciones, todo como... Bueno, y también esto del acercamiento, ¿no? En este caso de la última función, con el público ahí... Está muy cerca, sí. Eso está bueno, ¿no? Le da otra cosa. Sí. El sentir es un ida y vuelta permanente. Claro. Sí.